How many times? Dignos de pronunciar. Bon, bon. Punto final está la casa. Ey, mira. Ah, mira cómo zumban. Ajá. Puto perro aquí. Jomeini, de mazo, con ellos. De puta madre, Guillo. De puta madre. ¿Y tú le vas a vacilar a esta gente, niñato? Ay, no sé, mira. So many times, dignos de pronunciar. Apúntalo en tu cuaderno, ¿ok? Dale ahí. El Pompeta, tío, aquí en colaboración con Jomeini Time en el Zumba Studio de, del Willy Fox. Y yo, escucha, esto que te trae este cabrón, yeah, es muy bueno. Es mierda buena, tío. Son dos cabrones, tío, el Pau y el Ginés. ¿Qué más quieres? Olvídala. ¿Cómo se muestra rollo en Huerva de esta forma, así con estilo? Jomeini Time. Olvídala. Sin vinilo, pero haciéndolo guapo. Digno de pronunciar. Olvídala. No te traerá nada bueno, tío. Olvídala. ¿Quiénes? ¿Los chicos del Maini? Sí, ya sé de qué me hablas. En fin, son buenos. Son unos cabrones, te saludo. Pero, ¿qué coño digo yo si no tengo ni puta idea de qué estoy hablando? Los Jomeini Time, aro, fofón, los Jomeini Time es... El Jomeini del tiempo. Eso era Jomeini del tiempo, loco. Yo me acuerdo de esa gente cuando era pequeñito allí en la barria. Cuando iban saliendo ya por ahí. Cuando íbamos robando los polines juntos. Los Metaki, los Yazuni. Esos eran unos cafres ya desde pequeñito. Eran unos Plimingüiri. Eso, ahora dice que se llaman los Jomeini Time. Eso están cargados. Sí, negro. Los Jomeini Time. Ah, ya sé de qué me hablas, mierda. Sí que son buenos esos tipos. ¿Qué quieres que te diga, tío? Me gusta, mueven tu cuerpo. Ya sabes de lo que te hablo, tío. Del tricky tricky, el traca traca, negro. Le está cambiando la bombilla de abajo. ¡Mierda, tío! Un día en camisón. ¿Qué?